marginados, marginados, despreciados, despreciados, locos, locos, radicales, radicales, extraños, extraños, impredecibles, impredecibles, extremos, extremos, raros, raros, desperfectos, desperfectos, desubicados, desubicados, desadaptados, desadaptados, inefables, inefables, incalificables, incalificables, extremistas, extremistas, vanguardistas, vanguardistas, todos, a fin de cuentas, cabemos en la radio. Esta es la zona radial donde se democratiza la voz, donde los micrófonos pertenecen a la banda, donde las diferencias se diluyen, donde las minorías tienen la voz. Esto es Diálogos desde el Infierno. Diálogos desde el Infierno. Queridos malvivientes y malaventurados, todos aquellos que tienen la desdicha de escuchar una vez más de su malhabido programa Diálogo desde el Infierno, una coproducción de revista intereconomía.blogspot.com y de ahora la televisivamente famosa crisolplural.com aquí en Aguascalientes. Transmitimos, grabamos en muerto porque ya no grabamos en vivo desde las instalaciones del Café San Antonio en Aguascalientes, la República Chichimeca Separatista. Desierto de nada, periferia de ningún lugar, que ayer en la noche quedó demostrado empíricamente una vez más que aquí en Aguascalientes nada más no se puede hacer nada chido porque no hay nada, nada. Ya estamos, continuamos igual con los esfuerzos de llevar tanto a los buenos grupos como a las buenas entes cheleras y a todos los seres pisteantes, porque no somos seres pensantes, más bien pisteantes, para ver si se puede hacer algo chido por estas tierras. Pero bueno, el día de hoy estamos como una especie de edición, me vistió mi mamá, para quien encabeza esta edición es precisamente el Mosh, que ahora sí viene como invitado, con un suéter de Armani, me parece, una camisa blanca, soy yunque, y un peinado de, no sé de qué diseñador sea, pero es así, tipo, como emo. Pero bueno, ahorita ya nos hablará más un poco de quién diseñó su imagen el día de hoy. Nos acompaña acá Diego de Alba Casillas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados ciberescuchas, cibernautas que sintonizan este malévolo programa venido desde el infierno, desde el Café San Antonio, el único lugar en Aguardientes donde todavía nos dejan pintar el pentagrama al lado de símbolos celestiales, nos dejan poner nuestras puertas al infierno. Nos acompañan también aquí en el estudio de grabaciones en vivo, todo improvisado, estudio, a fin de cuentas estudio, con un baño cerca para que el Demóstenes pueda cumplir su cometido de ir a guacarear ahorita que vino como de costumbre. ¿Cómo vino el Demóstenes? Crudo. Así que antiguos espíritus del mal, transformen ese cuerpo decadente en Demo el Tropical. ¡Demo! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, una vez más aquí acompañándolos. De forma accidentada, pues ya yo pensé que ya no iba a venir, yo dije, yo ya, pero bueno, aquí estamos, a ver qué, y a ver, saludamos. Hola, ¿qué tal? No, pues bueno, como dijeron que era un programa peñoburgués, entonces tuve que venir a Doc, ahora sí vine bañadito y todo y listo, ahora sí que vengo de invitado, porque las veces pasadas venía de colado infernal, nomás ahí, un saludo. Ah, aquí está conmigo la que me diseña cada ropa. Chio. Sí, buenas tardes. Pero no es cierto, se viste el solito. Yo culpa. Sí, ya puedo. Ya lo logré. Ya lo logré por fin. Y pues aquí estamos, aquí está su servilleta el Mosh. Bueno, pues el programa de hoy, como habíamos dicho en el programa pasado que estuvimos con el grupo Cadena, lo vamos a dedicar casi en su totalidad, porque seguramente saldrá algún tema que nos haga divagar o nos salga a salirnos por la tangente, al 56 aniversario de la Revolución Cubana, y se supone que de eso vamos a intentar dar nuestro punto de vista, que pues, a ver qué tal funciona. Pero bueno, vamos a empezar con algo de música. Vamos con un grupo mexicano, Este grupo ya lo habíamos puesto alguna vez durante los primeros programas. Este grupo es del DF, es Leprosy. El vocal es Alberto Pimentel. A lo mejor algunos lo conocen porque precisamente Pimentel es quien fundara Transmetal, pero ya después de que saliera Transmetal ya no pudieron, pues no sé, llegar a los niveles de disco como Sepelio en el Mar. Y uno de los últimos que yo escuché de Transmetal fue, creo que Amor Eterno, lo cual es un disco bastante malo. Pero bueno, vamos con un compilado que sacó Transmetal cuando, no sé cuántos años cumplió, pero bueno, es como una edición especial. El disco se llama A Través de los Tiempos, es el track número 14, se llama Resiste. Thank you. Bien, pues regresamos de vez, después de haber escuchado un poco de poderosísimo thrash metal mexicano. Y vamos ya a empezar a entrar a materia, y para eso está acá el invitado a la moda, que nos va a empezar como a hablar de este tema. ¿Invitado a modo? A modo y a la moda. Rasta, rasta, no, pues sí. Hablar sobre la revolución cubana desde un punto de vista actual, ¿no? Como decíamos hace rato, pues si queremos escuchar o ver lo de la historia, bueno, pues ahí hay varias páginas donde podemos consultar. Lo que se trata es hacer un análisis. Y bueno, la revolución cubana en sí, desde mi punto de vista, lo que representa, bueno, hay que ver que para mí es una revolución que todavía... No se podría decir que está en pañales, pero es una revolución que creo que está en sus inicios, más que nada, porque yo veo que es un proceso más largo. Y está a la altura de lo que pasó, que todavía quiere, o sea, ¿cómo explicarme? Todavía tiene que dar para más. ¿Por qué? Veamos, o sea, es una hazaña. ¿Cómo un pequeño país viene y hace una revolución socialista en las narices de Estados Unidos? Es una verdadera proeza. Entonces tiene todavía mucho para dar. Y principalmente vamos a hablar sobre el tema económico. El tema económico de cómo está en la región Cuba posicionada. Por ahí estaba comentando el Rasta sobre los avances que ha tenido en lo que es informática. Si nos quiere comentar, Rasta. Bueno, lo que estábamos hablando era precisamente que estábamos acá como hablando con el Moish de la página que comentó la vez pasada, que se está haciendo, de la página de Ciencias Políticas de ahí de la UAA, y hablábamos sobre software libres de diseño, y las cosas que comentábamos era pues precisamente que tanto Cuba como Venezuela y China iban de los países que estaban más a la vanguardia en cuanto al desarrollo de software libres. Y bueno, el ejemplo que poníamos era el caso de las escuelas cubanas, que no que todas contaban con internet y tenían trabajaban todas con bases libres, y eso era lo que permitía que también de Cuba salieran más códigos abiertos nuevos para mejorar estos softwares, lo cual es bueno también, de que es un buen funcionamiento. No es como aquí, que llegaban las computadoras con internet a las escuelas, pero en las escuelas, aparte de que no había cemento, que era el piso de el piso era de tierra, pues no había luz. Entonces, ¿qué chingos iban a hacer con la computadora? Bueno, también hablando sobre el proceso que ha llevado en la educación, es un poco extraño algo que el otro día comentaba con mi padre, de cómo en Sudamérica se vienen dando procesos parecidos al cubano, o sea, procesos hijos de serie de sucesos que desencadena la Revolución Cubana desde hace más de 50 años. La metodología educativa que utilizan en Cuba es muy particular. Vemos, por ejemplo, en países como Venezuela o Bolivia, que se declaran aprendices, pues, de las enseñanzas de Fidel Castro, como hay sectores estudiantiles que se han manifestado en contra del socialismo, porque han fallado al poner una metodología socialista, pues, de educativa. En Cuba, sin embargo, se ha seguido otro tipo de metodología que ha permitido que los alumnos, que los estudiantes, no salgan reaccionarios, pues. Se ha dado una especie de ¿cómo decirlo? ¿Cómo lo puedo decir? Aparato ideológico de Estado. Sí, una especie de aparato ideológico de Estado que ha sido muy efectivo, muy efectivo, y ha logrado mantener el status quo. Había un comentario en internet sobre un blog que hace por ahí una cubana, me parece, una cubana que es disidente. Entonces ella empieza a comentar críticas al sistema y todo. Viene Estados Unidos y viene varios del New York Times, principalmente, y la tratan de hacer un héroe, ¿no? De decir, bueno, una cubana disidente que está marcando pauta, es una de las personas más importantes de Latinoamérica. Cuando estábamos comparando que en Egipto hay también una especie de disidente que hace casi lo mismo que esta cubana, y sin embargo no se le toma en cuenta. Entonces, vemos cómo el mismo Estados Unidos sigue interfiriendo en los procesos que están dando en Cuba, queriendo, como siempre lo ha sido, manchar este proceso, pues, revolucionario. No sé si alguien quiera comentarlo. Sí, bueno, pues, como decíamos al principio, no vamos a tocar así como que a repasar otra vez la historia, sino vamos más bien como que a darle una, a contextualizarlo y hacer comentarios en base, pues, a lo que está pasando en la región. Como decía ahorita Mosh, la chava esta incluso ganó un premio que a nivel internacional de periodismo, que se otorga a lo que es a los blogs. Y bueno, pues obviamente no podía recibirla porque de Cuba no completó los trámites para que la dejaran salir. Y bueno, sí, también es cierto de que varias de las críticas que hacen son ciertas. O sea, Fidel, y bueno, cuando estaba Fidel, se le bota la canica y hace muchas pendejadas, la neta. Y ahorita con Raúl se han mejorado muchas cosas. Por ejemplo, algo que es muy interesante es lo de los procesos de producción de leche. Se permitían ciertas especies de propiedad privada temporal para que entonces hubiera una inversión y ese incentivo de economía permitiera que se mejorara la producción de leche. Al llegar a ciertos niveles se daba como una especie de efecto multiplicador. Y entonces ahí ya con ese efecto, llegando a una cierta multiplicación de la producción, se quitaba la propiedad privada y ya sobre esa se seguía trabajando bajo el mismo modelo que había impuesto Fidel. Y bueno, también decía ahorita de la influencia de Estados Unidos en cuanto a las percepciones que se tienen. Pero ahorita podemos ver ejemplos muy claros, no en tanto a lo de... ¿Qué pedo? Un corte musical. Ah, bueno, vamos a un corte musical no planeado que va a meter Diego. ¿Qué vamos a ver? Macondo con Oscar Chávez. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña Don José Arcadio, y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboe, Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña Don José Arcadio, y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboe, Úrsula, 100 años. ¿Dónde está Macondo? Úrsula, 100 años. ¿Dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Bueno, pues regresamos después de este segundo corte musical. Y bueno, vamos a empezar a hablar ahora un poco de lo que es la región y la con respecto a Cuba y los países más o menos alineados con Cuba, que en este caso podría ser Ecuador, Venezuela y bueno, a lo mejor en cierta, hasta cierto punto Chile, Argentina y también Brasil. Bueno, ahorita lo que está así como de moda y es un tema que incluso hemos tratado bastante por aquí es el tema de la crisis global. Y ahorita hablando, lo que hablábamos con Mosh era de que cómo los medios de comunicación, sobre todo aquellos encabezados o dirigidos por la ideología yanqui, se han encargado de crear una cierta imagen de lo que pasa en Cuba y de lo que pasa en los países como por ejemplo Venezuela, Ecuador y todos los países que tienen más o menos un corte socialista en cuanto a su gobierno. Y pero bueno, si vemos las acciones en cuanto a lo que se hace, se estarían cumpliendo casi al pie de la letra ciertas premisas marcadas por Marx, pero sobre todo por Engels, por este Lenin, en cuanto a las fases del imperialismo, que llega a ciertos niveles de contradicción tan cabrones que entonces de forma casi natural se emplean políticas socialistas. Y bueno, el ejemplo más claro de eso es el caso de General Motors, que un economista mexicano, este Gerardo Esquivel, hacía la broma y decía que había pasado de ser General Motors, el Superman del capitalismo, a ser Government Motors. Y sí, el gobierno de Estados Unidos es el dueño del 60% de General Motors, aquella empresa que por teóricos, por... Pero es, llega a ser el dueño de General Motors también juntando las acciones que el sindicato compró para la empresa. O sea, al paso que va, ¿se acuerdan de Refrescos Boing Pascualito? Así va. Pero, o sea, lo que está haciendo es... General Motors es, como dentro de la teoría económica, la punta de lanza o el caballito de batalla o el ejemplo de cajón de todos los libros que te marcan de cómo bajo un esquema de libre empresa puede llegar, de libre competencia, puede llegar una empresa a innovar y a posicionarse de esa manera. Entonces, los defensores del capitalismo y del neoliberalismo siempre lo ocupan como de que no, bajo nuestro sistema de libre comercio y de libre competencia se alcanza el progreso e incluso los obreros de más bajo nivel y todos ellos viven de una forma cómoda. Y el ejemplo siempre había sido General Motors. Entonces el ejemplo también, no sé si alguno de los del gobierno del negrito este de Obama se han dado cuenta de lo que están haciendo. Están prácticamente nacionalizando la empresa, ícono del capitalismo. Entonces, a lo mejor sí critican a Cuba y todo lo que hacen, pero están tomando políticas de corte socialista. La otra es la reforma que, bueno, durante esta semana fue también como noticia la reforma al sistema de salud de Estados Unidos que está promoviendo Obama. Es un sistema de salud que es más amplio y no es tan restrictivo a personas que nada más tienen ciertos papeles. Entonces también que es servicios públicos para todos. ¿Y cuál es el país con mejor nivel de atención médica en el mundo? Pues es Cuba. Incluso mandan médicos de Cuba a varios países de Latinoamérica, aparte de maestros. Que bueno, el caso de la enseñanza en Cuba es así como que el que siempre, ¿no? Entonces igual pues no lo vamos a tocar tanto porque pues es lo que se habla en todos lados y es más fácil obtener esa información. Pero bueno, aparte de estos, normalmente se pensaría, ah, no, es que apoyan los de Cuba, pero a los que piensan como ellos. Y otra vez, un ejemplo de la región, sabemos de lo del golpe de estado que dio Micheletti en Honduras. En Honduras los médicos y los maestros cubanos siguen trabajando de forma normal, independientemente de que Zelaya sea hasta cierto punto apoyado por el gobierno cubano y expresamente por Fidel y por Raúl, y el de Micheletti sea como contrario a esas ideas. Entonces es otra prueba y no nada más palabras de medios de comunicación de la línea que maneja Cuba. Pero, ¿qué te pasa si Fray Calderón ya recibió a la embajadora buenísima de Honduras del gobierno espurio? O sea, un presidente espurio recibe al embajador de un gobernante golpeador, de un golpista, por eso son amigos, ¿no? Por eso son compas, güey. O sea, México, el único gobierno que debe reconocer es al constitucional, y en Honduras por el momento no hay gobierno constitucional. Por eso sigo aborreciendo a ese presidente del desempleo. Sí, algo que mencionaba el Rasta sobre la región. Estados Unidos ha estado tomando este tipo de medidas, pero no olvidemos que... Bueno, al menos en mi opinión, no hay algo así tan peligroso como algo que parezca socialismo, pero no sea socialismo. Recordemos el régimen nazi, recordemos varios ejemplos de doctrinas que se toman y puede ser peligroso. O sea, hablaba del negrito Obama, ha tomado muchas medidas, a lo mejor muy populistas, ¿no? Pero hay que tener cuidado, sigue siendo pues el imperio, como diría Chávez. Ahora, comentar otra cosa. Cuba es un país que no ha tenido, o sea, es un país fuerte porque, no económicamente necesariamente, pero ha resistido, resistió la caída. Bueno, empezando por lo primero, para cerrar en Cuba, me gustaría ver qué pasa con Venezuela. Venezuela es un país que tiene mucho más recursos, mucho mayor tamaño que Cuba. Entonces veamos cómo se desarrolla el proceso socialista en Venezuela. Venezuela tiene mucho petróleo, Venezuela tiene mucho poder. Entonces es muy muy importante seguir qué es lo que pasa. También Bolivia, queda remarcar que es bastante claro que los procesos que se han venido dando en Sudamérica tienen una base de movimientos sociales muy fuertes, sobre todo esta mixtura que acomoda también, que es la independentista con la socialista, ¿no? de Bolívar, Martí, Ingenieros, que se amolda muy bien pues al movimiento. Ahora sí, para hablar de Cuba, bueno, a ver qué encerra. Vamos a un corte musical precisamente dedicado a Estados Unidos. Bueno, la globalización en Gitera, ¿no? Nos topamos en la red con un disco de músicos cubanos emigrados en Florida, en su gran mayoría, o sea, conocidos gusanos, que están tocando desde la Cuba capitalista, o sea, en Miami, a un grupo desconocido que a lo mejor el Demóstenes nos puede decir después cuál es su árbol genealógico. Creo que los escarabajos, algo así, de un puerto allá europeo. ¿Cómo se llamaba? Liverpunk. Ah, Liverpunk. ¿Y el grupo cómo se llama, Demóstenes? No sé. Son unos nuevos, ¿no? Me dijeron por ahí que traen muchas ganas, mucho entusiasmo. Van a pegar. Se ve que van a pegar en unos años. Pero están verdes, pero hay pero talento. Nada más con que pulan algunas cosas más y pueden llegar lejos. Bueno, con Gianco no puedes comprarme. Anillos compraré, mi amor, si te puedo hacer feliz. Pulseras compraré, mi amor, si te puedo hacer feliz. No me importa el dinero, no puedes comprar mi amor. Te doy todo lo que puedo dar, pero dame tu querer. Muy poco pude yo ahorrar, pero todo te daré. Be sure to register your copy of Sam at Be sure to register your copy of Sam. No me pan que alegría me darás. Es el amor que vale más, nadie puede amortizar. No me importa el dinero, no puedes comprar mi amor, no puedes, no. Después de este corte musical ofrecido por el conductor del programa, Diego de Alba. Y bueno, pues vamos a seguir hablando de algunas cosas en cuanto a Cuba, la Cuba de hoy, 56 años después de la revolución, y en cuanto a la región. Estábamos hablando de lo que aplica a Estados Unidos y de las políticas del negrito buena onda de Obama. Y bueno, ha hecho algunas cosas en cuanto a... Bueno, sí destacables, la verdad, en cuanto a las relaciones exteriores de Estados Unidos con otros países, en este caso, que es de Cuba, que levantó el embargo por un periodo, me parece que de 60 días. No es un levantamiento del embargo total, pero sí es como un experimento, o al menos es una muestra de que quiere hacer algo. El problema es de que se puede quedar en eso, en una muestra, como ha sido el caso, volvemos otra vez con Honduras, que dan señales verbales buenas. Pero al momento de tomar acciones, incluso la OEA le ha pedido y varios otros gobiernos, incluso el ALBA, los países firmantes del ALBA, de la Alternativa Bolivariana para América Latina, le han dicho que exprese de manera efectiva su posición respecto al golpe de Estado en Honduras. Y sí, se expresa de manera más o menos efectiva. Bueno, ya estas últimas semanas no tanto, pero al principio sí. Pero en cuanto a acciones, no hace nada. Y ahorita ya el tono de las declaraciones las ha ido bajando a una especie de no. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero lo único que hace es entonces darle aire al movimiento a la supuesta presidencia de Micheletti. Lo cual puede pasar, como muchas veces ha pasado, es de que bueno, es que ya lleva un tiempo, ha funcionado. Y pues ni modo, que se quede, ¿no? Ya que... Y muy probablemente esa sea la postura que está manejando Estados Unidos, porque la Zelaya sí es no es revolucionario, es un tanto reaccionario, pero estaba haciendo es del Partido Liberal, pero estaba haciendo unas reformas estructurales bastante interesantes que le daban pauta al tanto a la oposición como al pueblo en general de tener una mayor participación en cuanto a las decisiones. Entonces, sí, aunque es del equipo, se podría decir, de los que apoyan la dirigencia yanqui en Latinoamérica, estaba dando entrada a que no se hiciera. Y por el otro lado, Micheletti, un pinche gorila, iba a dar entrada a una política, yo creo, peor a la que se presenta en Colombia con Estados Unidos. Sí, lo que comentabas, bueno, un poquito saliendo del tema con Obama. Bueno, hay que tener cuidado un poco con Obama, porque recordemos en sus declaraciones hablaba de un golpe legal. Él expresaba sin querer de alguna manera que existían golpes legales y golpes ilegales, golpes de estado legales. Supongo que los que da la burguesía son los legales y cuando se da en las clases bajas debe ser el legal. Pero es que los gringos siempre se han comportado así, en esa es su forma jurídica de responder. Recordarás el acuerdo de Santana para ceder los territorios del norte, el Tratado Guadalupe. Lo firma Santana de manera ilegal, o sea, siendo prisionero, no tenía ningún valor ese convenio, pero los gringos juntan al Congreso de este país, en donde uno de los grandes héroes de este país, Benito Juárez, era diputado en ese momento, los juntan en Querétaro, e inclusive el mismísimo Juárez ratifica ese convenio, y es el Congreso del país, el Congreso de la Unión, quienes aceptan ese convenio, y se legitima, y así los gringos legitimaron ese robo a México. Así es, por eso hay que tener un poco cuidado con Obama, porque he estado oyendo muchos programas y muchos buenos comentarios sobre él. Bueno, no me cae mal, pero hay que tener mucho cuidado. A mí se me hace así como, no sé si vieron El Príncipe del Rap. Es como si, es que llegaba con sus tíos de Bel Air. A mí se me hace Obama, que llega con sus tíos Clinton a la Casa Blanca y ahí vive con ellos. Y pues en verdad los que creo que mandan así por debajo de las cosas todavía sigue siendo la dinastía Bush. Y en otra parte los Clinton. Obama es la cara bonita, pues, del imperio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y hablando de México, habría que ver también qué participación tiene México en todo este tipo de movimientos. Hemos estado viendo que ahí Calderón, al principio, cuando fue la crisis del golpe de Estado, ahí en Honduras, vemos cómo se reúnen de emergencia, ahí por ahí la OEA, y sí, muy enérgicamente condenando el golpe de Estado, pero por otro lado recibe, como decía Diego, a esta embajadora, que se puede decir espuria. O sea, hay que ver la participación que ha tenido México en este tipo de movimientos. Hemos visto que, por ejemplo, este señor, me parece que se llamaba Fox, este tipo para mí desagradable, que aún no me cabe en la cabeza que haya sido presidente de México, casi termina por acabar con las relaciones con los países del sur. Vemos ahí que se mezcló en un problema ahí con Hugo Chávez y hubo ahí palabrerías. También el famoso come si te vas a Fidel. Pero en lo normal, México ha sido muy, ¿cómo se podría decir? Muy tranquilo con Cuba. Ha habido ahí la política mexicana de la no intromisión. También hablando de Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno, ¿no? No han tratado de no entrometerse en los asuntos de Cuba, y Cuba también ha tratado de no entrometerse en los asuntos de México a lo largo de la historia. Por ahí me parece que en el 60, en el 50, no recuerdo bien el año, pero el general Lázaro Cárdenas va a Cuba, hace una visita para asesorar los trabajos de la reforma agraria que se da allá en Cuba. Da un discurso ahí en la plaza principal en Cuba. Y también recordamos que la visita, ¿no?, de Fidel con Salinas, y la visita de Fidel con Fox, que bueno, es lo que me comentaba el famoso Gómez y Tebas, pero ha sido muy prudente. México ha tratado de no entrometerse, pues, en los asuntos de Cuba. Recordemos que me parece, no sé si me equivoco, aquí me corregirán, si cuando hay el embargo a Cuba, me parece que México vota en contra, es uno de los países que vota en contra. O sea, hay tantos países que votan. Ajá, exacto. O sea, México siempre se ha mostrado fraternal, pero hasta ahí, con el desarrollo de la Revolución Cubana, con el proceso cubano, siempre ha sido muy prudente, como lo digo. Y no olvidemos, pues, que aquí en México existen varias asociaciones, la solidaridad con Cuba, existe varias simpatías de los partidos, por ahí el PT, el PRD, que mandan personas allá a capacitarse, las escuelas, los cuadros de base. No, la escuela de cuadros del PT está auspiciada por ahí por cubanos. De ahí a veces mandan a personas a operar. Entonces ha sido muy fraternal, pues, la relación que se ha dado. No olvidemos, pues, también que aquí se planeó el asalto a Cuba. De aquí salió aquí entrenaron. Me parece que los entrena un ex general de las fuerzas revolucionarias de España, cuando Franco, la República. Viene aquí y los entrena, y aquí agarran, aquí se conoce el Che Guevara y Fidel, esa pareja histórica, que nos ha dado tanto de qué hablar. Y yo digo que no es muy lejano el papel que puede tener México con Cuba, nada más que se decida el mismo gobierno mexicano a tomar parte, a tener unas relaciones mejores, porque vamos, yendo contra la geografía, yo pienso que Latinoamérica debería terminar ahí donde está el famoso muro yanqui. Ahí debería terminar Latinoamérica. Pero en otro... Oye, no, para empezar... Con la geografía, ¿no? No, por eso. Para empezar. Por eso, a ver, no interrumpas. Dijiste yendo con la geografía. No, yendo en contra. Dijiste yendo con la geografía. Ah, bueno, me equivoqué. Yendo en contra de la geografía. Y va a empezar acá para corregir tus lenguajes prosapopélicos vulgares. ¿Cómo es posible que aceptemos como americanos que si somos la mayoría, a nosotros nos tengan que decir latinoamericanos? Si somos la mayoría, más bien deberíamos ir América y la América sajona. Sí, americanos, como lo quieren llamar, yo lo llamo en el lenguaje de latinoamericanos por el latín. Entonces, como lo quieren llamar, debería terminar ahí. Además, mi legionario marxista, los pusieron latinoamericanos cuando el imperio francés de Napoleón se quiso meter a México. Sí. Y entonces se le hizo buena onda decir que éramos latinos, igual que ellos. Entonces, América Latina, entonces tenemos derecho los franceses también a meternos porque es nuestra misma cultura. Y los gringos, como imperio, aprovecharon ese término del otro imperio francés cuando quiso meter sus narices aquí, para seguir metiendo sus narices en América y distinguirse entre América Sajona y América Latina. Y eso es lo que insisto, son términos de América Latina, un término que nos lo impuso un imperio europeo para meterse a colonizarnos, y que ahora el imperio americano del norte lo utiliza para someter a sus vecinos del sur. O sea, yo creo que pues si hablamos de revoluciones, lo primero que hay que hacer es expropiar el término América para los americanos, o sea, hacia nosotros, y América Sajona para nuestros pinches vecinos del norte. Sí, lo importante no quería que se perdiera, lo importante es que debería de terminar ahí, en ese muro que ellos pusieron, ahí debería terminar. No que se considerara México como una anexión, la anexión sucia de Estados Unidos, cuando viene un empuje desde Sudamérica, muy fuerte, y México lo que hace es ser ahorita el neoliberal, pues. Ahorita México está cuidando el changarro neoliberal que heredan por ahí los Bush, porque como decía el Rasta, bueno, ahorita se está nacionalizando en Estados Unidos, está tomando otro tipo de medidas, y ahorita México es que cuida el changarro neoliberal. No olvidemos que aquí está uno de los hombres más ricos del planeta. Entonces, por ahí me comentaba algunos datos muy interesantes hace rato el Rasta sobre la distribución de la riqueza en los países centroamericanos, países sudamericanos, que no sé si nos quiera comentar, para que chequen ahí el dato de que cómo son. Dice, bueno, yo creo que muchas familias lo han de vivir, ¿no? Pero ahí más claro no puede estar la desigualdad que se da en México, en contraste con los movimientos que vienen del sur. Bueno, vamos a un corte musical, una banda que se llama Propagandi, y vamos con el tema que se llama Bullshit Politicians. Regresamos a su programa Diálogos desde el Infierno. que es transmitido desde el Café San Antonio y es un programa coproducido por la revista Intereconomía.blogspot y CrisolPlural.com. Y lo que acabamos de escuchar fue a Propagandi. Propagandi es un grupo de Ontario, Canadá, con este disco que se llama Today Empires, Tomorrow Ashes. La canción que escuchamos fue Bullshit Politicians. Bueno, recuerden que el demo es binacional, todavía es mexico-canadiense, ¿verdad? No, la verdad es que no, o sea, yo soy mexicano. Tengo familia canadiense, que sí nacieron allá y todo, pero no. Y recuerden que por la culpa de nuestros connacionales mexicanos, el Demóstenes ya no puede ir a visitar a sus parientes porque ya le piden visa. Sí, sí, eso sí, está culero, ah, está culero, pero bueno. Hablando de Cisco y hablando de esto de la globalización y de las fronteras, hay un título, una canción que se llama Fuck the Border, que habla, está inspirada en sobre todo mexicanos que van a trabajar a Ontario. Esta canción está básicamente dedicada a ellos, porque ellos han conocido a muchos mexicanos que se ven en la necesidad de emigrar a Canadá, y esa canción está escrita para ellos, más que nada. Pero seguiremos escuchando más adelante una frase que viene aquí en el disco, hablando de eso, que habla precisamente del imperio. Hay que describir un poco la portada. La portada es la bandera de Estados Unidos y un mapa de todo el mundo, haciendo referencia a que Estados Unidos está en todo el mundo, es el imperio que está en todas partes. Y bueno, esta frase que dice que la sabiduría convencional tiene una creencia que es insano o loco resistir el imperio, la magnificencia del imperio, pero lo que la historia realmente nos muestra es que lo que hoy es el imperio, mañana serán cenizas, y que no hay nada que dure para siempre, y que no resistirlo es permanecer en tu propia opresión. Y bueno, seguiremos aquí hablando del tema de Cuba, que tengo muy bien lo que estábamos hablando del Mosh. No, pues nada más aquí para rectificar, que me decían que por ahí me expresé, bueno, sobre la idea, ¿no? Deberíamos anexarnos a este movimiento, o también podría llamar crear un movimiento autónomo, ¿por qué no? Que tenga coincidencias más con la parte de Sudamérica que con la norte, porque ya hemos visto que nos ha ido mal estando pues de retaguardia de los movimientos norteamericanos, o estar a merced de los norteamericanos, como decía Diego, pues que hasta Benito Juárez por ahí menciona que llegó a probar la vendimia de la mitad de México. No sé si quiera, ajá, algo más que quieras saber. Bueno, pues sí, precisamente hablando de esto del imperio y de la canción que le da, bueno, del título de este disco de Propagandi, y precisamente de la política buena onda de este güey negrito Obama, hay que tener bien en claro, y precisamente como alguna vez lo dijeron en un discurso Hugo Chávez, que en una plática con Fidel Castro le decía que Estados Unidos sigue siendo el imperio, y que Estados Unidos nunca había parado las máquinas de hacer dinero. Precisamente por nunca parar las máquinas de hacer dinero, es que está la crisis que tenemos ahorita. Y bueno, ya lo habíamos mencionado anteriormente, la fuerza de Estados Unidos, su fuerza económica, es precisamente el aparato político-militar, el aparato de la industria militar que tiene. Entonces, Estados Unidos necesita salir de la recesión, necesita darle un empuje a su industria interna, para entonces ya después, al igual que con la crisis, contagiar esa especie de crecimiento económico al resto de los países, que como siempre va a ser el empuje bueno se va a contagiar a un grupo selecto de países, y el empuje malo se va a contagiar así a todos. La forma en cómo va, o yo me imagino, pues más bien revisando sobre todo la historia y las políticas que está aplicando y el discurso que está manejando Obama, la guerra que sigue, si hubiera ganado McCain, la guerra hubiera sido contra Irak, pero ganó Obama. Entonces, más o menos, yo pongo un plazo menor a 3 años, la guerra que le siga a Estados Unidos para salir de la crisis va contra Irán, usando de pretexto los proyectos de desarrollo nuclear que estaba teniendo Irán, a pesar de que el mismo gobierno de Irán se ha tomado la molestia para evitar esa guerra, de ir a la ONU y de varios organismos internacionales presentar pruebas de que no están desarrollando una industria nuclear, pero solamente con fines de desarrollo de energía, no con fines de desarrollo de bombas o de armas de tipo de armamento nuclear. Incluso una de las pruebas que podría parecer botanas, pero eso solo muestra la clase de políticas del imperio, es que presentaban una foto tomada por este sistema de mapa mundial del Google Earth, en la que se veían Estados Unidos plantas nucleares y se veían los equipamientos que no eran para desarrollar la energía nuclear, sino que era para precisamente el uranio empobrecido que se ocupa para armas, darle un cierto tipo de almacenamiento que le permita después ser usado. Y Google, una empresa que, bueno, pues es norteamericana, ¿no? Es de cierta forma un monopolio en cuanto a la búsqueda a los sistemas de búsqueda por internet. Y bueno, vamos a escuchar ahorita una canción, tal vez para cerrar el tema ya de ahorita de Cuba con respecto a la región, también de Propagandi, el tema que le da, bueno, la canción del mismo nombre del álbum, que es Today in Paris, Tomorrow Ashes. Regresamos de haber escuchado otra canción más de este grupo Propagandi. Y vamos a empezar ahora, entonces ya hablamos un poco de lo de Cuba, la situación de Cuba hoy. Y un intento, tal vez fallido, de comparación en cuanto a la región y las políticas encaminadas a Cuba y de Cuba hacia afuera. Y bueno, pues vamos a pasar a un tema que va respecto al interior de Cuba, cómo se da, cómo ha cambiado el nivel de vida desde que triunfó la Revolución Cubana, a el paso de la dictadura de Fidel, ahora igual también parte de su familia, pero bueno, ahora está encabezada al menos en cuanto a nombre por Raúl Castro. Y bueno, a lo mejor acá Mosh tiene algún punto de vista que darnos respecto a Cuba al interior. Bueno, antes de pasar a lo económico, que bueno, es el fuerte del Rasta, quisiera comentar en el plano político. Por acá. Yo quisiera comentar en el plano político. Un país que quiere mantener una especie de revolución así, es necesario tener buenas bases de Estado y sobre todo una buena inteligencia. Por ahí las agencias de inteligencia cubana se fundan inmediatamente tras la toma del poder por la revolución de Castro, con este personaje, no recuerdo bien su nombre ahorita en este momento, el famoso Barbarroja. Por ahí empiezan a fundar lo que es su agencia de inteligencia, de espionaje, que incluso recordaremos en las noticias actuales, ¿no? Que el famoso caso de espías cubanos que estuvieron operando en Estados Unidos y ya llevan 20, 25 años de espionaje y hasta apenas los acaban de capturar, o apenas los acaban pues de enjuiciar. Pero eso habla de que para defender la revolución se tiene que tener una buena agencia de inteligencia. Recordemos que Cuba ha estado marcada por intromisiones norteamericanas desde que se da la revolución, desde atentados, sí, desde antes estaba ahí, pues, bueno, los gringos, pero ya hablando así, por ejemplo, de sabotaje, ¿no? Ahí cuando ponen unas bombas en un barco de municiones, hay varios muertos, atentados que la CIA planea para matar a Fidel. Por ahí hay varias historias, ¿no? De que tratan de... tiene un programa, ¿no? Con, o sea, más de 100 formas de cómo matar a Fidel y ninguna pudieron. Eso habla también, incluso de ridiculizarlo haciendo que se le cayera la barba. Pero la inteligencia cubana ha sido muy... muy inteligente. Esa es la palabra. Y ha podido sortear pues este tipo de intromisión. Y muy cubana, a huevo. A ver, ¿cómo estuvo eso, mi demo? No, que la inteligencia cubana, por lo que dice, ha sido muy inteligente y muy cubana. Eso, chingado, a huevo. Ya me sabes ahí. Entonces, hay que estar atentos con lo que decía el Rasta, bueno, hace rato. A mí me da la impresión de que empieza a Cuba a adoptar medidas brasileñas. Por ahí estaba leyendo algunos artículos de cómo hay una, por ahí un convenio con Petrobras para la exploración de, para la exploración y explotación de los mantos petrolíferos en aguas profundas en Cuba. Me parece que es petróleo que no usa, me parece que va directamente a venderlo. También por ahí las exportaciones, la solidaridad con Venezuela. También, bueno, así abarcando varios rasgos. Por ejemplo, militarmente sabíamos que Cuba, después de los famosos misiles rusos, ha estado importando su armamento pues de Europa, regularmente de Rusia, de China, tiene varios convenios ahí, tiene algunos aviones, tipo de defensa. Sabemos que la misma inteligencia cubana pues ha estado creando un programa. La última vez que supe de esto, vino un personaje de Cuba allá al partido de la Revolución Democrática, al PRD, a dar un pequeño discurso. Él nos mencionaba que tenía una especie de búnker ahí en Cuba, una especie de... Él llamaba madrigueras, que estaban... La mentalidad de la mayoría de los jóvenes de allá de Cuba es que, bueno, en ese tiempo, hace 2 años, que se venía una invasión norteamericana, que esto, que el otro. Entonces estaban, siempre han estado a la defensiva Cuba y qué bueno. Pero como les decía al principio, es el mismo jalón que lleva la Revolución Cubana. La gran hazaña que hacen este grupo de cubanos que se reúne aquí en México y va y hace desmadre y medio allá en Cuba, es una hazaña que, les digo, tiene para rato. Les comentaba, hacer una revolución socialista en la nariz del imperio, resistir la caída de la Unión Soviética. Y ahora con lo que decía el Rasta, la modernización en alguna parte, en algunas modelos, sobre todo económicos, de Cuba, pues yo digo que da para rato, hay Cuba para mucho, ¿no? No nos sorprenda que vengan procesos todavía más completos y que lleguen de manera más directa a México. No sé si Rasta quiera comentar algo. Bueno, eso, hablando de lo que es el futuro de Cuba, a pesar de que se ven muy... Sure to register your copy of Sam at www.spatialaudio. Un interrogante, o sea, yo así lo veo, no creo que necesariamente vaya a durar mucho más que la vida de Fidel, la revolución, por lo menos no así, es bueno, eso es obvio, pero también habría que ver que hay un cierto, yo lo he leído y lo he visto, no he ido a Cuba, pero lo he visto por muchas personas, que hay un tufo de decadencia en la revolución, y no aseguraría que la revolución durara más que la vida de Fidel. Bueno, sí, sí, en estadística me parece que hay una gráfica que se llama de Gauss, una curva, donde un momento político tiene un momento alto y ahí necesariamente tiene que bajar y luego vuelve a subir. Entonces, desde la caída de la Unión Soviética, es más, desde que este Nikita Khrushchev no, retira los misiles de Cuba, ya no da más apoyo y lo hace pensando nada más en Rusia. O sea, recordemos que quita los misiles a cambio de los misiles norteamericanos en Turquía, dejando a Cuba fuera de ese negociación que hace. Entonces, desde ahí Cuba se viene a procesos difíciles. Ideológicamente no, porque ahí la gente está más, no, pues vamos a lograrlo y todo. Habían tenido puntos bajos, por ejemplo, desde que no pueden llegar a las mentadas 10 millones de toneladas de caña, de azúcar, que se prometen, creo que llegan a 8, me parece. Pero el pueblo cubano sigue en la lucha. También cuando fracasan los programas de cruza de ganado que el mismo Fidel diseña, cuando fracasa también lo de los círculos y plantíos de café, el pueblo cubano se vuelve muy solidario. Pero es cierto, o sea, ha tenido puntos bajos, que es cuando se cae la Unión Soviética, que es cuando lo siente, pero lo logra salir a flote. Entonces yo estoy más en la línea de que posiblemente después de que muera Fidel, porque pese a que haya hecho grandes hazañas, pues es humano y humano de más, va a seguir el desarrollo cubano, por estas cosas que les mencionaba sobre la Brasil y todo. Bueno, yo siento discernir contigo. Yo siento que cada vez que se acerca la muerte de Fidel y no lo logran clonar, ¿otra vez? Va que vuela todo esto a que la Cuba comunista se tenga que anexar a la Cuba capitalista, o sea, hace Miami. Bueno, recordemos cuando se anuncia la enfermedad, cuando se anuncia la enfermedad de Fidel, salen en las calles de Miami a festejar, ¿no? Los mentados gusanos. Y es cierto que aquí en México la mayoría de las críticas que he escuchado son muchas veces sin un análisis fuerte de las cosas, simplemente muy superficial, de decir, no, es que allá está todo mal y están pobres por culpa de Fidel, cosas así. Desgraciadamente me he topado con alumnos de la carrera de Ciencias Políticas que para nada deberían de hacer ese tipo de comentarios sin antes hacer un buen estudio o un buen análisis. Empiezan a comentar que no, que Cuba está mal, Cuba, o sea, sin darse cuenta de las cosas. Una de las cosas por las que yo también me junto mucho con el Rasta, aparte de que es muy carismático, que me junto mucho con él, es porque siempre he tenido No, ¿qué pasó? Aparte que es carismático, guapo y agradable. No. Me deslindo de esas declaraciones. No, es broma. Hasta rojo se puso. Digo, ya, aparte de que me gusta. No, ya. Rastas, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Es porque la economía, sin duda, la economía y las ciencias políticas se complementan. Se complementan de una manera muy importante. Entonces, me ha ayudado a darme una visión más completa de las cosas y ver que no solamente los comentarios que se hacen a nivel de Cuba es una jaulita para los pobres cubanos no pueden ahí disfrutar de los servicios que los yanquis que van de turistas, sí, cosas así. Bueno, yo pienso que tiene una explicación económica, ¿no? Yo pienso que, a lo mejor me equivoco, el Rasta me corregirá, o Diego, debe tener alguna explicación económica, ¿no? Pues, por ejemplo, que los dólares, es mejor capturar el dólar que dejar que circule entre los mismos cubanos, no sé, alguna explicación debe tener. Y continuando con lo de la posible caída de Cuba, la anexión a la Cuba capitalista, bueno, yo también creo que no es factible, pero no creo que sea muy probable, por este proceso de de cubanización de Latinoamérica que se viene dando desde que empieza la misma revolución cubana, ¿no? Me parece que después de la revolución cubana se extiende rápidamente ahí luego a República Dominicana, donde en República Dominicana se empieza a dar un proceso parecido, apoyado por Cuba y por el presidente de entonces, Betancourt, de Venezuela, que por ahí tenía algunos problemas con el régimen dictatorial de Dominicana, porque creo que habían personas de por ahí habían planeado un atentado en su contra. Entonces, como dijo Hugo Chávez, la mayoría de los pueblos que vienen dando duro desde Sudamérica son aprendices después de la Revolución Cubana, aprendices de Martí, de Bolívar, de todos estos procesos independentistas mezclados con el socialismo, que han salido en lo que dice el mismo en el marxismo, ¿no? También Lenin, la especificidad de los pueblos. Es lo que les decía hace rato, esta mixtura que se da entre un proceso independentista, como es, bueno, para no llegar tanto a la historia, en Cuba se mezcla la guerra independentista de Martí con esta guerra revolucionaria, prosocialista, promarxista de los hermanos Fidel, digo, los hermanos Castro, Fidel y Raúl. Entonces, una mixtura así muy interesante. Cuba es un pueblo muy, muy, muy valiente, que ha resistido de todo y ahí sigue. Si ha resistido la caída de la Unión Soviética, yo pienso que, ¿por qué no ahora que ha caído los planteamientos, los paradigmas del neoliberalismo? Yo veo que lo único que tiene es avanzar y avanzar. No sé si sigan. No mames. Bueno, siguiendo comentando acerca de esto de lo que está pasando actualmente en Cuba, yo creo que el problema del por qué posiblemente no sobreviva el proceso revolucionario después de Fidel, yo creo que más que nada es un problema político. Yo como lo veo es que Fidel Castro y su grupo ha acaparado el poder durante los 50 años y ya se supone que habría muchos niños que ya nacieron bajo el régimen socialista, bajo la educación. Por lo tanto, ¿qué pasa con esos niños que ya fueron educados bajo ese régimen y aún así no tienen acceso a los puestos altos de poder? No a estar abajo, sino a los puestos importantes. Yo creo que el hecho de que siga siendo Fidel y su grupo es el que va a terminar haciendo que no prosperen en el futuro. No hay un relevo generacional de la revolución, no hay espacios, se están quejando. No, bueno, o sea, lo que dijo Demo, si es acá, es casi exactamente lo que estaba pensando, nada más que lo dijo de otra forma. La teoría, o sea, se da la revolución, entonces lo que te indica la teoría, que en esa parte es también, sobre todo la de Lenin y Gramsci, es de que se da el triunfo de la revolución proletariada, del proletariado, y lo que tiene que seguir es una dictadura del proletariado, y es una dictadura militar a huevo. Pero sí, se tiene precisamente que pasar, como lo que dijo el Demo, ya hay una generación nueva, lo que llamaba Che, ya hay una generación del hombre nuevo. El hombre nuevo ya no tiene 3, 7 años, el hombre nuevo en Cuba ya tiene más o menos 23 años. Dentro del plan de educación que se había trabajado y también siguiendo con, más o menos con lo de Martí, tiene como 23, tiene un rango de edad entre 23 y 25 27. Años el hombre nuevo cabal, o sea, ya completo, que las generaciones de arriba no recibió una influencia de las generaciones anteriores a él, con la educación anterior que les tocó vivir bajo la dictadura de Batista, sino ya eso va, toda su cultura ya es completamente diferente, ya tiene una visión nueva del mundo. Y sí, lo que tiene que pasar es de que desaparezca el control de Fidel, que Raúl lo que ha hecho es bastante bueno, o sea, lo que decía de la leche es un proceso interesantísimo, porque de pautas rígidas, que incluso con penas militares se castigaba a los productores de leche, de hacer ciertas prácticas como de propiedad privada, llega Raúl y lo quita, influenciado también porque cada vez hay más grupos dentro de Cuba, que no son contrarios a Fidel, sí son también socialistas, pero ya traen otra idea, ya traen otras ideas diferentes, incluso saben valorar las partes buenas del capitalismo y tomarlas, como precisamente hace el capitalismo. El capitalismo toma las partes buenas del socialismo y las aplica. Otra vez el ejemplo de Government Motors. Entonces, esta generación ya tiene que tener espacios pero aún así la concepción, la idea, la creatividad y el espíritu rebelde de la generación de Fidel se acaba. Entonces esa generación nueva tiene que llegar a quitar a Fidel. El grupo de Fidel tendría que ser lo suficientemente capaz de decir ya di mi contribución a la revolución y le toca a la siguiente generación. El problema es de que Fidel no está haciendo eso. Raúl lo está haciendo muy poco, pero es obligado por los demás. Me suena la historia del PRI. Tu abuelito estaba muy contento con la revolución y el partido institucional y el general Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles. Tu generación de tu padre, que todos, ahora resulta que todos estuvieron en el 68 y yo no sé cuántos a quién mataron, porque pues si todos los viejitos de esa edad estuvieron todos ahí, no sé por qué no los mataron. Y la generación posterior, o sea, la tuya, le tocó el cambio del PAN. Es lo que está viendo el Cuba también. O sea, tiene una generación supuestamente educada con unos aparatos ideológicos de Estado hacia la revolución y la están rechazando. No conocieron el régimen anterior de que por el cual se hizo la revolución y están pidiendo ellos un cambio de libertad, de distintas maneras de ver al mundo, que la generación de Fidel, que está gobernando, también los está rechazando. Bueno, como aquí suele pasar que queremos decir una cosa y en realidad decimos otra. Pues es como, por ejemplo, también la crítica que se le hace a Daniel Ortega, ¿no? Ahí en Nicaragua. Que le tiene miedo. Que también se está añejando, pues, se está avejentando, pues, la revolución y el proceso ya no es el mismo. Decían ahí los proverbios marxistas de cajón que el deber de un revolucionario es siempre hacer la revolución. Pero también si al Che, bueno, después de la pelea, después de la guerra, también lo decía Mao, el proceso más difícil es el que sigue, que ya no es pelear necesariamente con un régimen, sino ya es luchar por construir, que es más difícil que todavía. Entonces eso tendríamos que verlo. Me parece que vamos a ir a un corte. Bueno, y me dicen cuando sea el corte. es lo difícil. Yo creo que hay una gran generación de hombres nuevos en Cuba, pero habría también que estar atentos porque por ahí, me parece que su ex canciller, o no sé cómo se pronuncie, de Relaciones Exteriores, que ya estaba ahí tirándole el ojito a la presidencia, traía por ahí unas ideas así de meterse acá en la onda yankee, o sea, de modernizar, según él. Entonces se da pinta el gobierno, el Partido Comunista en Cuba, y le dice, oye, ¿qué onda? Roque, muy hábil, dice, no, yo con la revolución siempre. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque sabemos que en las revoluciones, como decía Napoleón, hay personas que las hacen y personas que aprovechan estas revoluciones. Hay que tener cuidado, no falta el pronunciado revolucionario que venga y dice, voy a modernizar las cosas, voy a meter un Burger King, voy a meter aquí Pizza Hut para que mis cubanos estén contentos, pero hay que tener mucho cuidado. También les mencionaba que en Sudamérica han venido los jóvenes, me parece que los líderes de la resistencia a Chávez y a Evo Morales en Bolivia, y Venezuela respectivamente, pues son reaccionarios, son jóvenes que están a favor, pues, de la república burguesa, del capitalismo. Entonces habría que tener cuidado de que las ideas exóticas del capitalismo, las ideas de... Tranquilo, Dios Ordaz, de pelo largo... Ese tipo de cosas... No llega. Ya. Ajenas a nuestra idiosincrasia. Preferible un tanque mexicano mate estudiantes que los tanques rusos manchen la libertad de la patria. Entonces, habría que tener cuidado de que las... No, ¿qué pasó? No. Había que tener mucho cuidado de que por ahí no se colaran pseudo revolucionarios a Cuba, ¿no? Ya, Mosh, ya. No, ¿eras el Mosh? Ahora, a partir de ahora, es nuestro pequeño Díaz Ordaz que todos llevamos dentro. No, me insultan, por favor. Bueno, no. No, es que es en serio, hay que tener cuidado. Yo creo que no está bien, No, ¿qué pasó? No me catalogan. Míralo, está entrando en shock. Mejor vamos a un... Vamos a tener que hacer un ejercicio de que vamos a poner el Mosh al siguiente programa a que escuche lo que dijo. No, pero... Ya, a ver su reacción. Cuidado. Cuba tiene que tener... Bueno, aparte de entramos al tema del PRI, pero no, o sea, lo que yo estaba diciendo, no hay comparación entre el proceso cubano con el disque proceso de los dinosaurios copetudos del PRI. Esa parte nada más. Pero tiene que ver conmigo, yo estoy hablando de Cuba y de... Pero como priista. No. Ya, corte. Vamos a un corte musical, vamos a escuchar Unión 13. La canción se llama Malice. Regresamos después de esta salida del priista que el Mosh lleva adentro. Que, ay, güey, ha sido de los eventos más cabrones que han pasado durante el programa. ¿Te das cuenta de las transformaciones? De Ruma, Ruma, Pluma. No, ya, ya. ¿A priista? Sí, no, ya, cámara. Bueno, de lo que dijo Diego de lo del PRI, eso, yo estaba hablando de producción de leche a nivel micro. Ahorita Diego lo quiso pasar a nivel macro y luego no sé qué quiso para pasarlo a PRI, pero pues luego le pasamos unos libros de teoría económica a Diego para que vea la división de micro y de macro en los planes de desarrollo. Pero bueno, vamos entonces ahora a hablar, como estaban diciendo hace rato, de la calidad de vida, no a lo que se dice, sino más bien a lo que... Ya viene Don Gus acá a bautizar a Mosh. Monseñor Don Gus. Vamos a analizar ahora sí la parte de la economía de Estados Unidos, para entonces sí, con datos duros y no tanto con las con declaraciones, de ver cómo es que se vive más o menos ahorita en cuanto a nivel de vida económico. Ya con datos duros, pues ya nos vamos a poder dar una como que buena idea de qué es lo que pasa. Ahorita con lo de la crisis, sí, el porcentaje de ingresos en la isla por el rubro de turismo sí ha bajado mucho. Y también una de las cosas que ha pasado es de que el precio del níquel ha bajado a límites que hacen que la producción llegue incluso a ser incosteable porque no se cumplen los costos de producción dentro de una misma industria de producción y pago por esa parte, como es el caso de la producción del níquel. Y bueno, pues vamos a ver lo que es más o menos una ahí se me perdió, vale madre. El caso de cómo viven los trabajadores, la persona más, el grueso de la población, no el 100%, pero sí más o menos como una especie de entre 90 y el 85% de la población en el caso de Cuba. Los trabajadores ordinarios, esto quiere decir aquellos trabajadores que sí, que entra dentro de la concepción marxista del trabajo, o sea, que generan un bien material, transforman la naturaleza. En este caso no entrarían dentro de ellos lo que sería maestros, intelectuales y artistas, porque al no ser un bien físico lo que producen, entra dentro de otra categoría de trabajo en cuanto al bien marxista. Pero a la medición que realiza Cuba al interior, o sea, sus cuentas nacionales, cierto tipo de trabajo científico e intelectual sí entra dentro de este rubro llamado de trabajadores ordinarios. Por eso cubre prácticamente toda la población. La otra parte sería, por ejemplo, ministros de cultura o gente de gobierno que se dedica más que nada a encaminar y hacer la planeación de cómo va a ser el desarrollo. Dentro del catálogo de la categorización cubana, ellos no entran en lo que sería un trabajador ordinario. Bueno, entonces el trabajador ordinario recibe una parte de dinero, o bueno, lo que sería aquí como conocido como una transferencia por parte del gobierno para lo que es almuerzo y alimentación dentro del periodo legal de trabajo, que varía entre 8 y más que nada 6 horas. Bueno, el porcentaje lo vamos a expresar más en euros, porque esto es sacado de un estudio cubano y también londinense. Se hace con euros porque las leyes de tanto de Estados Unidos como de Cuba prohíben el uso de dólares. Entonces va a ser aparte por euros, y aprovechando la situación de ahorita, pues que es una moneda más o menos estable y que permite, bueno, una comparación más veraz que si lo hiciéramos con el dólar, que bueno, ahorita hemos visto incluso su valoración frente al peso mexicano como ha variado. Bueno, la cantidad que recibe monetaria un trabajador ordinario para su almuerzo es mayor a 8 centavos de pesos, que serían más o menos como un cuarto de centavo de euro, y siempre también tiene que ser menor de 1,3 pesos, que sería como la mitad del euro, lo cual para el tipo de cambio y las cotizaciones que tienen los alimentos en Cuba, pues cubre perfectamente las necesidades alimentarias. Y comparándolo con México, pues es más o menos la comida normal que tiene una familia de clase media alta. Por eso vemos que en Cuba no hay estadística de defunción por hambre, ni poblaciones significativas con padecimientos alimentarios, ni déficits alimentarios medibles en la población. O sea que dentro de las estadísticas internacionales, de cuentas nacionales y de censos poblacionales, no aparece un rubro que se define así como déficit alimentario medible, porque es demasiado bajo. Entonces eso nos habla de la calidad de vida que se tienen, la calidad de vida material. Igual nos dicen, a ver, ¿qué pasó? Ya que estás hablando de calidad de vida, oye, eso me recuerda al 500,000 de hidrocálidos que viven en algún grado de pobreza en este rancho, ¿no? Aquí en Aguascalientes, donde tenemos el gobernador más caro del país, más cobra más que el gobernator. Ah, no, sí, a huevo. O sea, no hay punto de comparación con lo que se vive en México. Incluso fue hace, creo que dos o tres programas que decíamos que... No, fue hace o dos o cuatro programas que habíamos dicho que el coeficiente de Gini, o sea, la distribución del ingreso en México, está de la chingada. O sea, incluso países tan de la verga como Haití o El Salvador están en mejores condiciones en cuanto a la distribución del ingreso que México. Y también selección de fútbol, güey. El programa pasado con Cadena lo decía, el Mac lo decía perfectamente, güey. Creer en la selección mexicana es como creer en los políticos, güey. Y sí, igual, como dijo el Mike, ganaron 5-0, güey. A ver si les va igual cuando jueguen contra los chingones, güey. Contra los que cobran igual, supuestamente juegan igual, se visten igual y salen igual en revistas, pero juegan de la verga. Bueno, lo que decíamos, a lo mejor sí, en calidad de vida, material sí están bien, y algunos pueden decir, no, pero no tienen derechos, y viven de la chingada, porque eso es, como lo decíamos al principio, lo decía el Mosh, es la idea que te venden los medios de producción, pero los medios de producción, los medios de comunicación, pues entonces hay que tener en claro que es un régimen diferente. El cubano promedio no está desviviendo por si trae un perfume Chanel, o por si le va a poder regalar un collar de diamante a su esposa, o por si le va a regalar un anillo de no sé cuántos quilates a su esposa y a su futura esposa, y de qué tamaño o en qué Infonavit va a estar la casa del cuerno, ¿no? O la casa chica. Allá eso va diferente. O sea, por ejemplo, en Cuba se celebra anualmente lo que es la feria del libro. Lo cual, bueno, es una fiesta de multitudes, porque sí, incluso dura muchísimo. No es, por ejemplo, como aquí la feria del libro que se hace en el Descubre, ni tampoco se parece en proporciones a la feria del libro que se lleva en Guadalajara, que ya hablamos hace tiempo, que fuimos con Carlos Quiroga, el Jontan y el Tibu, en un viaje que, bueno, pagó el Pripas, pero eso ya es otra historia. El chiste es los niveles de ingreso que tienen en Cuba, y los niveles, el nivel de libros que pueden comprar. Por ejemplo, los libros, los más caros, llegan a un promedio más o menos de 20 pesos, lo que serían 64 centavos de euro al tipo de cambio del promedio de tipo de cambio de esta semana. Se lleva a cabo los festivales de cine francés, de cine alemán, de cine latinoamericano. Los precios por entrar al festival, o sea, no por película, por corto, por proyección, sino por todo el festival completo, las conferencias, los talleres incluso que se hacen, cuesta 2 pesos, que, o sea, también son más o menos 64 centavos de euro. Y eso mismo es el promedio de entrada a los eventos deportivos, porque en Cuba no nada más es el béisbol, sino varios deportes más, sobre todo atletismo. De los que tienen más seguimiento de masas, la cultura y el deporte van más o menos de la mano. Y bueno, los eventos artísticos, que son así de como de talla más internacional o más grandes, los más caros llegan a 10 pesos, que son 32 centavos de euro. Y de eso siempre hay festivales artísticos, incluso son algunos de los convenios que se tienen con el ALBA. Está la Bienal de La Habana, el Festival de Teatro, los festivales de música, de orquesta sinfónica. Incluso si vemos, por ejemplo, los referentes mundiales, por ejemplo, con el caso de Venezuela. Venezuela, aparte de que se relaciona con Hugo Chávez, después se relaciona con la música, con las orquestas que se desarrollan en Venezuela, que son pues bastante chingonas. También festivales de coro, de guitarra, carnavales, festivales del fuego. O sea, estos son los que traen la banda que trae cadenas y eso, que a lo mejor los han visto en la calle. Bueno, en Cuba y en los países firmantes del ALBA se desarrollan festivales de fuego. Entonces, no nada más es ni la medicina, ni la educación, ni lo que generalmente se suele decir que, ay, sí, en Cuba están bien. Son niveles de cultura. Los precios que se manejan para la cultura, o sea, quiere decir que es algo que se sigue en las masas. Por eso, como hay tanta demanda, los precios bajan y llegan a esos niveles, y está abierto a prácticamente el 100% de la población. Entonces eso nos quiere decir que sí, tienen un nivel de vida mejor y no están preocupados por pendejadas. Incluso el NIF, por las siglas en inglés, que es una institución que tiene sede en Londres, es el The New Economics Foundation, presentó el pasado 4 de julio el denominado Índice del Planeta Feliz, que es el IPF. Este es un indicador del bienestar humano alternativo a los tradicionales cánones desarrollistas. O sea, no va en cuanto a que eres feliz por cuánto puedes comprar, sino más o menos por cómo es tu vida. Este estudio se basa en datos de 143 países que presentan el 99% de la población mundial. Para realizar la clasificación se recurren a tres parámetros básicos. De estos tres parámetros se desprenden aproximadamente otros tres subparámetros. Bueno, los tres parámetros principales es esperanza de vida, satisfacción vital que expresan los ciudadanos de cada país y la huella ecológica que dejan para obtener el nivel de vida que consideran necesario y para ser feliz. O sea, esta es una proyección en cuanto a la generación, la inmediata, y me parece que dos o tres más siguientes. La huella ecológica es, tú vives bien, pero ¿cuánto le está contando al medio ambiente que vivas bien? Por ejemplo, tienes agua caliente todos los días, abres la llave y sale agua, pero al medio ambiente ¿cuánto le está costando que tengas una pinche tubería que pasa quién sabe cuántos kilómetros para que llegues a tu casa? ¿Y cuánta emisión de gas y cuánto estás quemando? Be sure to register your copy of Sam at www.spatialaudio.com. You'll feel warm and squishy inside once you do. Seguimos con los pinches ataques terroristas que acá la inteligencia chichimeca, que es bien inteligente y bien chichimeca, nos está diciendo que sí, efectivamente viene de los grupos de mujeres a favor de lo mejor, que se enojaron, pero al parecer lo que nos dicen los inteligentes de la inteligencia es de que nada más van a mandar uno el día de hoy porque pues el Moshe vistió bien, entonces se van a ver qué onda. Bueno, según algunos analistas dicen, de los que trabajaron para desarrollar este índice de felicidad del planeta, dicen que ningún país de los 143 que se incluyeron en el informe logran los tres objetivos. O sea que pero de las diferencias entre las naciones muestran que es posible vivir vidas prolongadas y felices con huellas ecológicas mucho más pequeñas que las de naciones con mayor consumo. Entonces, para muchos en Occidente, la lucha por incrementar los ingresos se ha dado a expresar que nuestro capital social y nuestra salud mental va a ser como lo mejor. O sea, tu nivel de vida, mientras más tengas, mientras bienes más caros, que a lo mejor de manufactura menor tengas, te van a hacer feliz. Y bueno, pues también este estudio revela que entonces el modo de entender la vida es de una relación muy diferente, por ejemplo, de países como es el de Cuba a países de Estados Unidos. Las comparaciones muestran que se pueden lograr vidas largas y felices con, los Países Bajos tienen una huella ecológica que, por ejemplo, Cuba tiene un nivel de vida de toda su población que es bueno, vive más feliz que en Estados Unidos y tiene una afección de 4.4 hectáreas globales frente a 9.8 hectáreas globales que tienen en países como, por ejemplo, Estados Unidos. Que bueno, Estados Unidos se divide en la parte sur, por ejemplo, países de Estados Unidos como Arizona, que la afección al el impacto a áreas hectáreas es mayor que, por ejemplo, lo que se tendría a países que tienen, por ejemplo, parques nacionales, que es menor. De ahí se saca un promedio y ese promedio se pondera porque la proporción y el nivel de las diferencias que hay en ecosistemas de Cuba, que es una isla, a la de Estados Unidos, pues es diferente. Entonces se promedia y ese sería más o menos el indicador, 4.4 contra 9.4% de la población. También la población es tomada a escala, no se toma toda la población de que se tiene que tiene Estados Unidos contra toda la población que tiene el estado cubano. O sea, también eso va ponderado. Entonces eso quiere decir que con niveles de vida, con niveles de consumo menores y con una cultura diferente que no va encaminado a que el individuo esté preocupado por lo que tiene y lo que no tiene el otro güey, con niveles de vida, con una cultura más encaminada a la satisfacción personal y sin necesidad de estar viendo, sí la vida material, pero no la vida material en cuanto a lujos, sino a necesidades, deja una vida, un nivel de vida menor, lo cual le permite mejor distribución del ingreso. Y como, bueno, en este caso decíamos al principio, la crisis en Cuba está pegando, pero a la mayoría de la gente no le está pegando. Hay déficits, pero eso se cubre con nueva mano de obra o mano de obra que se está especializando. Entonces, si aquí en México se están perdiendo millones de empleos por la crisis y los niveles de vida están bajando, en países como Cuba y también podría ser el caso de Venezuela, el nivel de vida de la población en general no está viendo tan afectado. Sí se afectan ciertos grupos, pero son mínimos y casi insignificantes en comparación con los que están perdiendo tanto en Estados Unidos como en México. Y bueno, vamos a un corte musical. Vamos a escuchar otra vez a un 13. de este del disco también, que fue la canción anterior. El disco se llama Yod, Betrayal and the Awakening. Es la pista número 13, se llama Mundo Egoísta. Regresamos a su programa Diálogos del Infierno, ya en la recta final. Lo que acabamos de escuchar es Unión 13 con su segundo disco con la disquera Epitaph. Aquí a muchos no les gustaron, pero pues ni modo. Y bueno, después de haber escuchado el informe del Ministerio de Propaganda del Partido Comunista Cubano, y vamos ya, yo creo que al cierre, ¿no? Sí, ya. ¿Algo más que tengas que comentar, Mosh? No, pues nada más, muy buen programa. A ver si se da la oportunidad de seguir haciendo, participando de esta manera. Y pues no sé, yo no he escuchado los grupos que están poniendo, no los he escuchado, a ver. Se dice Diego que están acá feos, pero habrá que oír. Bueno, Diego le gusta luego cada grupo que chale, pero bueno, estos muchachitos y sus grupos exóticos. Ya después de que no sé cómo pasó en el pinche pentagrama, salió espíritus priistas que ya no considerábamos lejos de estos, de estas coordenadas, de estos hemisferios del inframundo. Pero ni modo, ya después ojalá por acá no se nos apodere o tome posesión el espíritu de Jimi Hendrix o personas más, sí, más amigables que acá antiguos priistas. Pero bueno, ahora, bueno, antes de terminar, van a ser dos canciones para cerrar. Una de ellos es una colaboración que hace Pato Machete. La canción se llama Amigos. Y bueno, va también para una de las partes de la República Chichimeca, para Querétaro, para el Rodo, que se casó. Yo no pude ir a tu boda, ni modo, güey. Te casaste, qué pendejo, pero felicidades, güey. We'll be right back. Moses, dice amigo, el ritmo es el motivo y te positivo, le pases el sonido, mucho ánimo a través de tu área, su estético, mucho ruido y un restante algo positivo, caminando sobre la catedral, sobre el otoño, como la estación, como el 10 corazón, en los pies del balón, entre la operación y décadas de rock. Todos mis amigas, yeah, yeah. Noches de parra, la amistad añeja en la comarca nunca falla. A mí me gusta, estoy por mis compas todo puesto. Nos identificamos diferentes al resto. Se está en la acera, alguien me espera. En la vieja esquina nos reunimos como quiera. Unos con mera mera, otros con chela. Solo el equipo suena, música buena. Salen mis penas y temas de discusión. Nada mejor que los hermanos de corazón. Pato lo hace y doble un capo en el ritmo. Un, dos, tres, por todos mis amigos. La chelera, ardiendo la hoguera. Vieja y nueva era, humildes de la escuela. Sobre la antigua colonia y donde la serpiente vuela. Entre el espíritu patria, desliza y gasta suela. Celebrando las subidas, celebrando las partidas. Las bajadas o salidas, ribos o despedidas. Todo eso que nos mandan desde siempre, desde arriba. Nunca canso de agradecer a esos que comprenden vida. Todos mis amigas, yeah. En 10 minutos acabamos, compa. Todos mis amigas. Todos mis amigas. Todos mis amigas. Todos mis amigas. Todos mis amigas. Para cerrar este programa de Oscar Chávez, Hasta Siempre, dirigida a un héroe revolucionario, Ernesto Che Guevara, que esperemos que aquí al Rastas no se rompa las venas con galletas de animalitos. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera